Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Sobre los problemas que está afrontando la comarca. Por otra parte, la coordinadora ratifica la actividad del jueves y está llamando a sus diversas organizaciones y coordinaciones locales y regionales a la iniciativa de desarrollar la marcha el jueves. Eso es lo que nosotros acabamos de acordar, estamos saliendo de una reunión y se mantiene la convocatoria para el jueves 24. Como ha sido también acordado acá, bueno, se desconoce el papel del señor Rogelio Moreno en cuanto a lo que puede hacer, porque nosotros ya no se le ha comisionado para eso. Ok, Sergio, muchas gracias. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.